si es el camino a seguir. Noches largas, noches suaves, noches tristes, noches alegres, noches contigo y noches sin ti. Yeah.